Bueno, continuamos. Le voy a pedir, yo voy pidiendo, pero insisto, el micrófono para el que lo quiera. Hace varios años tuve la suerte, siempre cuento la misma anécdota, pero como la gente cambia, sí. Acá Alicia me tira una comparación, dice, parezco Mirta Legrand, gracias. Me sigues matando así. Bueno, la anécdota es la siguiente, un gran amigo y compañero que tuve la posibilidad, porque bueno, porque me lo pidieron, obviamente, que lo declararon persona destacada de la cultura y la lucha por los derechos humanos, Vicente Sitolema, hace 3 semanas creo, en la legislatura, bueno, yo tuve la posibilidad de presentarlo, fue para mí realmente sumamente emotivo, y de alguna manera volví a contar algo que para mí ha sido un punto de inflexión, ¿no? Él condució un programa llamado Viva la Palabra. El programa duró 3 meses, ¿no? Bueno, así es Vicente, pero en realidad se atravesó el tema del conflicto rural, la 125, ¿no? Bueno, ahí nos complicamos un poco todos, y el programa se levantó. Pero yo tuve la suerte, estaba en la parada del colectivo, el 45, por el cual siempre tendré una inmensa gratitud militante, y sube al colectivo una compañera que había estado en el programa, que yo no conocía. ¿Qué tal? ¿De dónde sos? ¿Viste? Trabajás o estudiás, esas famosas cosas. Bueno, resultó ser Laura Taffetani y me habló de la Fundación Pelota de Trapo. Bien, la Fundación Pelota de Trapo, ahí me fui enterando, Ático tiene 28 años, la Fundación tiene un poco más. Curiosamente, la comunidad homosexual argentina tiene 30, el Seminario de Formación Teológica 29, o sea que hay unos 30 años que nos hermanan a muchos. Bueno, y hablando con Laura, me dijo, venite, y bueno, fui, conocí ese lugar en Avellaneda, yo realmente quedé totalmente impactado, porque pelota de trapo, pensé, esto es pelota, no, es una pelota de cuero, buenísimo. Bueno, y ahí me encontré con Paula Tierno, que tenía una responsabilidad muy alta en la agencia de noticias. Yo empecé a ser redactor de la agencia de noticias Pelota de Trapo. Lo sigo siendo. Saqué 2 libros, Crónicas de Trapo y El Crimen de la Paz. Y en ese devenir conocí mucho... el seguro está al día, pero no sé si incluye este tipo de actividades. En caso de... Bueno, cuando editemos el video esto lo sacamos, porque quedó horrible. Se cayó el foco. Lo del psicoanálisis de las compañeras lo dejamos. Se cayó un foco de luz. Eso es un desafío y una provocación, pero esto se edita. Un error... Silencio en la tarde, ya todo está en calma. ¿Estás bien? ¿Seguro? Ahora, como buen psicoanalista, yo te diría, ¿qué tendrás vos que ver con que se te haya caído eso? ¿Con que se te haya caído eso? ¿Te planteaste? ¿Qué te pasa? ¿Por qué a vos y no a los demás? Claro. Vamos a revisarlo. Yo pediré un reanálisis, ¿viste? 15 años más en diván para ver por qué... Bueno, así éramos antes, ahora somos distintos. Exacto, gracias. Acá Claudio me apunta, porque se dio cuenta que estaba disperso. Pelota de Trapo, de todo menos de trapo, realmente una organización muy importante. Ahí lo conocí Alberto Morlachetti, gran amigo que ahora está en Rosario, en otro encuentro que se está haciendo, si no seguramente estaría acá. El año pasado tuvo Laura Taffetani. Pero también nos encontramos con el que era en ese momento responsable de Pan y Pan, Diego Chichisola, que lo hemos entrevistado, acá hay muchos que han sido entrevistados en el programa Radio Sueños Posibles, pero él tuvo, por una intervención muy especial que hizo, que no sé si, lástima que no la puedo, tendríamos que haberla traído, lo usamos como separador, ¿no? Porque fue la primera vez que los entrevistadores aplaudimos al entrevistado. Fue muy lindo. Así que, Diego, te pediría que pasaras acá para comentar en qué estuviste y en qué estás, porque todo es importante. Además, me une él la pasión por Boca, pero eso yo sé. Dijimos nada partidario, así que. Bueno, gracias Alfredo, gracias compañeros. Mi nombre es Diego Chichisola, pertenezco al colectivo Pelota de Trapo. Pelota de Trapo es una organización que tiene más de 40 años de vida, que empezó de la mano del compañero Alberto Morlachetti. Y Pelota de Trapo es una organización que fundamentalmente cree mucho en los pibes. Y trata de abrazar con la mayor ternura posible a esta franja de nuestra gente, que son los chicos, a cuales no consideramos chicos de la calle, porque la calle, digo, no es ni madre ni padre de nadie, ni tiene brazos para abrazar, sino que consideramos chicos del pueblo, porque solo asumiéndolos como parte de nuestro pueblo está la posibilidad de dar vuelta junto con ellos la historia, ¿no? Y construir una historia distinta. Por eso, junto con más de 300 organizaciones que trabajan con chicos en todo el país, fundamos el Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo, que por ahí se nos conoce más por estas marchas que han atravesado el país de punta a punta en más de una oportunidad. Y que no solamente se planteó atravesar la geografía de nuestro país, sino básicamente atravesar la conciencia nacional. Y poder construir junto con otros compañeros, que no necesariamente trabajen con chicos, poder acordar en dos o tres ideas fuertes, ¿no? Si nosotros nos juntamos y logramos ponernos de acuerdo en que en un país hecho de pan, el hambre es un verdadero crimen, y todo crimen tiene responsable, y esa fue la consigna que nos fue juntando, que en un país como el nuestro, hecho de trigo, que según dijo la presidenta, perdón por nombrar, así es, que puede alimentar 4 veces a su población, que se nos muera un solo pibe de hambre, entonces constituye un verdadero genocidio. Entonces, si nos podemos juntar y decir que los chicos son del pueblo y no de la calle, que el hambre es un crimen y podemos hermanarnos en eso, bueno, juntos podemos dar un paso adelante, codo a codo, como compañeros, ¿no? Y fundamentalmente nos hace estar con los pibes, no un hecho piadoso ni caritativo, sino fundamentalmente un hecho de justicia. Y si algo la cultura represora pudo instalar, es que la infancia es una etapa preparatoria para la vida. Y nosotros nos oponemos fuertemente a este concepto, porque si la infancia es una etapa preparatoria para la vida, la vejez tendrá que ser una etapa de descuento, y no vamos a estar de acuerdo con los más grandes en esto. No me refiero a vos, Alfredo. Digo, cada etapa es plena en sí misma, y es plena de salir a soñar, y es plena de salir a luchar, y es plena de gestar el país en el cual se vive, porque los adultos le ponemos nombres muy rimbombantes a las cuestiones, y los pibes te lo dicen mucho más corto y más clara, las mismas situaciones que decimos nosotros, cuando los adultos decimos, digo, por ejemplo, pleno empleo, el pibe te dice, yo quiero comer en casa con el plato de comida que papá puso sobre la mesa porque fue a laburar. Y yo, proyecto de país más profundo que ese, digo, no lo conozco. O los compañeritos de Tucumán, cuando atravesamos con las marchas, que nos dice, yo quiero una casa con baño adentro. Para mí es un proyecto político. Y es un proyecto de país posible a construir. Y es un proyecto de país posible a construir con nuestros viejos, con nuestros adultos y con nuestros compañeros pibes. Compañeritos, si se quiere, como más cariñosos porque son más chicos, pero compañeros de lucha. Entonces, nosotros decimos que la infancia, romper con esto de la cultura represora, que el pibe está para formarlo y para que crezca, y transformar al pibe no solamente en un sujeto pleno de derecho, que también forma parte de la cultura represora, sino en un sujeto político. Es decir, capaz de soñar el país en el cual quiere vivir dignamente. Él, su hermanito y también su papá, que vaya a laburar. Y pelota de trapo en lo concreto, bueno, es una casa de niños, un hogar de chicos, es la agencia de noticias que trata de comunicar muchas veces las mismas cuestiones que comunican los medios nacionales, pero por supuesto desde otra mirada. Los principales corresponsales de nuestra agencia de noticias son los compañeros de los barrios, los compañeros de las provincias. Y porque no es lo mismo decir que el frío mató tanta gente que decir la injusticia mató tanta gente. No es lo mismo decir que una garrafa explotó en Villa Fiorito y murieron 4 chiquitos que decir que esa familia no tenía derecho a tal o cual cosa, ¿no? Y estamos diciendo la misma noticia. Entonces, Pelota de Trapo es el hogar, es la casa del niño, es la agencia de noticias, es la panadería Pan y Pan, es los talleres gráficos Manchita, donde tratamos de imprimir cualquier cosa, porque es laburo, pero si se pueden imprimir libros compañeros y militantes, un gusto doble, como son los libros que hemos impreso de Alfredo y otros. Y Pelota de Trapo es parte de este Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo, que trata entonces, más que de atravesar la geografía del país, atravesar la conciencia nacional. Así que, nada, desde Pelota de Trapo, la gratitud al Día de la Gratitud Militante, porque nos sentimos abrazados. Y nosotros creemos que laburamos con pibes, creemos que la ternura y la belleza son insumos básicos de crecimiento de nuestros pibes, tan importante como la leche y como el pan. Entonces, proveer a nuestros propios compañeros, los pibes, y a nosotros compañeros acá presentes, del insumo básico de crecimiento de la ternura, no es un detalle menor. Así que el agradecimiento al Día de la Gratitud Militante. Bueno,